Bueno, buenas noches, muchas gracias a ti, señor Breve, por tener muchas ganas de escuchar a Nelson, ¿no? Sobre todo lo que quiero hacer es, me pareció muy linda la convocatoria del desagravio a Artigas, desagraviar a una persona agraviada durante tantos años por la historia oficial argentina, la que se llamó genio maléfico, a la que se llamó traidor a la patria, traidor a la patria. Reivindicar la modernidad de Artigas, lo que alguien reside en nuestros próceres nacionales, la modernidad es en Artigas. Un calificativo que estuvo asociado, según la historia liberal, a personajes absolutamente antiguos y retrógrados. Todavía, por ejemplo, aparece Cuerpo, ¿no? Si uno compara la modernidad absoluta de Artigas, pasa de ese lugar, porque pasa, claro, la historia la han escrito entre los modernos, entre comillas, ¿no? Quiero básicamente leerles algunas cosas de Artigas que me parecen interesantes, algunos textos de este hombre que ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? Como el éxodo del pueblo oriental a nuestro Uy. Dice algo muy lindo, voy a leer, vive, ¿no? El rotero de ese pueblo entero, la primera traición de Buenos Aires. Cada día veo con más admiración sus rasgos singulares de heroicidad y constancia. Unos quemando sus casas y los muebles que no pueden conducir, otros caminando leguas y leguas aquí por falta de auxilios o por haber consumido sus cabalgaduras en el servicio, mujeres ancianas, viejos decrépitos, párvulos inocentes, acompañan esta marcha manifestando toda la mayor energía y resignación en medio de todas las privaciones. Yo llegaré muy en breve a mi destino con este pueblo de héroes y al frente de 6.000 de ellos que obran como soldados de la patria, trabajaré gustoso en propender a la realización de sus grandes votos. Hemos mencionó Patiño, la cuestión de la Asamblea del 13. Me parece interesante decir algunas palabras en torno a esto. Ustedes saben que la Asamblea del año 13 fue convocada por el triunvirato, para el segundo triunvirato, con dos objetivos que no va a cumplir. El primero es la sanción de una constitución, por eso Asamblea General Constituyente, y el segundo la proclamación de la independencia. Se eligen a dedo los diputados a la Asamblea, menos los diputados de la banda oriental, que son electos de acuerdo a derecho, son los únicos diputados de la zona del protectorado, para lo que se va ampliando, lo que va a terminar siendo el protectorado de los pueblos libres. Fíjense qué nombre tan bello, ¿no? Para una organización política, protectorado de los pueblos libres y todos los pueblos libres. Y justamente, decía Patiño, ahí aparece un primer programa revolucionario, por ahí segundo, podríamos decir, después del plan de Moreno, probablemente, un plan absolutamente en términos podríamos definir como nacional, popular y revolucionario, ¿no? Inaceptable absolutamente para la conducción estanciera de Buenos Aires, que ya se estaba haciendo con el poder y que disputa el poder en ese momento de la Asamblea del 13, que es un gran momento de disputa política. Es el momento donde se decide apartar a San Martín de Buenos Aires, se deciden muchas cosas, y si bien la Asamblea no logra la sanción de la Constitución, que tampoco quiere, ¿no? Y de la independencia sí logra concretar una necesidad de la clase ganadera porteña, que es la conformación de un poder unipersonal muy fuerte que concentra el poder político cuando estaba concentrándose el poder económico. Por supuesto que caen muy mal las instrucciones de los delegados artiguistas, que son inmediata declaración de independencia, constitución republicana, y a la vez cada provincia deberá dictar su propia constitución, libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Fomento y libertad de comercio entre las provincias y igualdad de todos los ciudadanos, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales, establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Bueno, todos elementos absolutamente inaceptables para Buenos Aires. Estos diputados, como todos sabemos, son rechazados, no pueden participar de la idea, y se va conformando una ideología, creo yo, muy interesante, sus raíces en el federalismo. Y si bien es cierto que quizá no fue un hombre de letras, pero como bien decía Delia, un hombre leído, en el sentido que estaba en sintonía con lo que pasaba, y algunas lecturas tenía, como le comenta, una lectura es importante, ¿no? Tenía, como le comenta al general Paz, en una carta donde dice: tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias dándole a cada Estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada Estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo. Recordemos que este federalismo que piensa Artigas es un federalismo muy interesante, que es el verdadero padre del federalismo, ¿no? Entre nosotros, donde él entiende claramente que no hay federalismo sin distribución equitativa de las riquezas por regiones, entiende que si hay una región que sobresale económicamente sobre las demás, ese federalismo es inconcretable, por eso propone el estado de la capital, el reparto de las rentas, con todos estos elementos que van hacia un federalismo real, ¿no? Siguiendo con los de la modernidad, es muy interesante lo que él plantea en torno a una diferencia notable con lo que planteaba Buenos Aires en el mismo momento, ¿no? Mientras en Buenos Aires se sancionaba el reglamento de tránsito de individuos, esto es un texto inspirado por Rivadavia, todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se muna de una papelita de su patrón visada por el juez. Los que no tengan esta papeleta serán reputados como vagos y detenidos incorporados a la milicia, es decir, la condena al pobre por no tener propiedad, por no tener trabajo, ¿no? Artigas proclamaba su reglamento oriental para el fomento de la campaña, que establecía la expropiación de tierras a migrados, malos europeos y peores americanos, y su reparto entre los poseídos del país para fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Podemos preguntarnos de qué lado está la modernidad, ¿no? ¿De dónde, a dónde está la modernidad? ¿De qué lado de plata la modernidad en aquel momento? También el reglamento de comercio dice: todos los impuestos que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudicasen nuestras artes o fábricas a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio, proteccionismo, claramente aquí. Lamentablemente lo que empieza a ocurrir, como ustedes saben, es la persecución de Artigas. Esta asamblea que va a nombrar director supremo al tío del presidente de la asamblea, esto es a Rodríguez Artigas, traidor a la patria, que pone preso a su cabeza, y comienza una persecución que no va a tener límite prácticamente. Es interesante decir que quienes proclaman traidor a la patria de Artigas no son otros que Carlos María de Alvear, por ejemplo, cuando cae su gobierno en 1815, después de haber ofrecido las provincias unidas, el protectorado de Gran Bretaña, la famosa misión García de Lord Stratford, ofrecer provincias al Reino Unido, ¿no? Como colonia, cuando se tiene que ir escapando de Buenos Aires y va a Río de Janeiro, se reúne con el embajador español y le da cuenta de todos los secretos militares de nuestras opciones en los dos ejércitos que está conformando y el ejército del norte. Es esa cuatro cuadras. Pero él es el que le nombra traidor a la patria a don José. Digo que vale la pena ver quiénes son los que hablan de traidor a la patria, ¿no? Y la traición se concreta, lamentablemente, en el Congreso de Tucumán, ¿no? Donde a veces se pregunta por qué el artiguismo no envió diputados y que sigue siendo un debate que se está abriendo y que puede darse. Pero es interesante decir que las esperanzas están puestas en Álvarez Thomas para buscar el gobierno de Alvear, y lamentablemente Álvarez Thomas incurre nuevamente en la persecución en artiguismo cuando son secuestrados diputados que vienen exploratoriamente a Buenos Aires, una invasión a Santa Fe inclusive, y esto decide a que no se manden los diputados al Congreso de Tucumán, Congreso que en sus sesiones secretas decide apoyar la invasión portuguesa, es más, incentivar la invasión portuguesa contra José Gervasio Artigas. En esto se ve claramente la mano de Pueyrredón, hombre jacta de que vivir en paz, enviado Matías Yrigoyen tiene instrucciones precisas de facilitar la invasión portuguesa, y a partir de entonces Artigas va a ser perseguido por varios frentes. Comienza entonces una idea que vale la pena señalar y recordar. Esto se decía, por ejemplo, en el tratado que se firma en Río de Janeiro, ¿no? El gobierno argentino se obliga a retirar tropas y municiones que hubiera facilitado en socorro de Artigas, no admitiendo a este último ni sus partidarios en el territorio de la banda occidental del Uruguay. De que entrar y no hubiese medios de expulsarlo, solicitase el efecto de la cooperación de las tropas portuguesas. Unas actas tan secretas donde se trata de este acuerdo firmado en Río Janeiro. Tigan responde a esta agresión tremenda, una carta a Pueyrredón, donde dice: ¿hasta cuándo pretende vuestra excelencia apurar nuestros sufrimientos? 8 años de revolución, de afanes, de peligros, de contrastes y miserias deberían haber sido suficiente prueba para justificar mi decisión y rectificar el juicio de ese gobierno. Ha reconocido él en varias épocas la lealtad y dignidad del pueblo oriental, y a él debe reconocer mi delicadeza por el respeto de sus sagrados derechos. En la carta, y en otra comunicación a Pueyrredón, le dice: me he visto perseguido por mis sentimientos, pero mi sentimiento jamás se vio humillado. La libertad de América forma mi sistema y plantearlo mi único anhelo. Tal vez vuestra excelencia, en mis apuros y con mis recursos, habría hecho sucumbir su constancia y se había constituido ya. Malísimo. Y finalmente, es muy duro el final, ¿no? la traición, el exilio. Hay una especie de herida, ¿no? Una especie de síntesis. Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo dictaba un paso al realismo, la monarquía. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando a sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojarlos de toda representación política, como lo hicieron rechazando a los diputados del Congreso de los Pueblos de la Banda Oriental, habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza. Bueno, lo que sigue es el exilio tan prolongado, y lo que siguió en la historia argentina es la desaparición de Artigas. La figura de Artigas fue desaparecida de nuestra historia, calumniada. Efectivamente, como decías en la presentación, en las facultades de historia argentina no se estudia Artigas. Se lo menciona muy por arriba, como se menciona muy por arriba todo lo que tenga olor a lucha popular, ¿no? Estamos todavía bajo el reinado de cierto iluminismo autoproclamado progresista, lo cual la verdad es que no deja de ser sorprendente. Pero mi intención simplemente, y estoy llegando creo que justo al tiempo, era reivindicar la figura de Artigas, agraviarlo a un hombre tan querible, como decía Delia, humanamente extraordinario, verdadero protector de los pueblos libres, que sigue, me parece a mí, protegiéndolos. Y algo que es muy interesante es que la dictadura uruguaya pudo usar muy pocas frases de Artigas, cursos, y tuvieron problemas inclusive con el mausoleo, de lo que querían llenar de frases Artigas. Lo cual es, sin duda, el mejor homenaje al queridísimo José Artigas. Muchas gracias.